Bienvenidos al episodio 22 de Tierra Prima, el podcast alternativo de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el austero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Siento un déjà vu, Beto. Sí, volvió a suceder. Hacía algún tiempo que no pasaba, pero volvió a suceder. Perdimos el inicio de la grabación. Culpen a mis dedos torpes e idiotas. Sí. Beto, tenemos preguntas. Nos llegaron todas juntas porque se le olvidó a la gente que estábamos en Tierra Prima. No sé, parece que está muriendo el podcast. ¿Qué te parece si pasamos rápidamente a salir de este déjà vu lo antes posible? Ok, ¿tienes algo en Facebook? Así es, tenemos preguntas de Atom Deras. La primera pregunta para Beto: ¿cuáles libros fuera del género ñoño te gustan? Es decir, que no sea ciencia ficción, fantasía, etc. Imagino que pregunta por lo que la gente llama literatura seria, de esa que es a la que no le da pena los académicos decir que leen libros. Y en ese caso, creo que podría recomendar... Yo creo que no necesariamente está siendo peyorativo, solamente quiere saber qué cosas fuera del género ñoño te gustan. Puede ser. En ese caso creo que una recomendación así que siempre me gustó mucho, Me Llaman Rojo, de Orhan Pamuk, que es un escritor turco que, si no me recuerdo, fue con esa novela con la que le dieron el Nobel de Literatura. Es un escritor turco, como ya mencioné. Esta novela en particular es una historia de época, tiene ahí intrigas de misterio, con piquitos de romance y demás, pero además una fuerte crítica a la religión, lo cual en el caso de los musulmanes es algo muy poco común. Entonces es una novela que me gusta mucho, es bastante buena, y cuando se trata así de escritores serios, en ese caso probablemente quienes mejor puedo recomendar son Orhan Pamuk y el sudafricano G.M. Coetzee. Si alguien se lo pregunta por ahí de Murakami, en realidad no me gusta, le di la oportunidad dos veces, los dos libros iban muy bien y hacia el final me decepcionaron, entonces tiendo a ignorar todo lo que aparece de él. El caso por ejemplo de Kazuo Ishiguro es alguien que a veces sí baila un poquito ahí con los géneros. Su novela más conocida es Never Let Me Go, que no lo parece, pero a fin de cuentas es una historia de clones, entonces creo que cuenta como ciencia ficción. Pero en general me gusta bastante la literatura que no sea de género. Aunque por ejemplo también me gusta mucho dentro de género, olvidándonos de ciencia ficción, fantasía o horror, me gustan mucho los thrillers de misterio, novelas policíacas. Entonces por ahí Michael Connelly, John Connolly y algunos otros autores de ese género también me gustan mucho. Elmore Leonard, en fin, muchos escritores de misterio, sobre todo misterio, suspenso. Las novelas de Jack Richard son bastante buenas, son muy entretenidas. Y claro, lo de Richard Stark, o todo lo que era Donald Wesley, bajo el que eran sus seudónimos. Segunda pregunta, para ambos: ¿cuáles son sus discos favoritos de cualquier género? Beto, dimos un listado muy largo en la Tierra Alternativa, donde esta grabación la hicimos una vez. Así que voy a hacer rápido: Pearl Jam 10, Black Keys Turn Blue, Arctic Monkeys AM y el Whatever People Say I Am Not. Varios proyectos de Jack White, casi todos los discos de los White Stripes, pero principalmente me gustan el Get Behind Me Satan y el Icky Thump, más que el Elephant, por ejemplo. De sus bandas alternativas, bueno, con su carrera solista mi favorito creo que es Lazaretto, y de sus otras bandas me gusta mucho Horrorhound de Dead Weather y Consolers of the Lonely de Tarra Contours. Sí, y yo mencioné que hay muchos grupos de los que a lo mejor no me gusta tanto un disco, pero a lo largo de los años en su discografía se acumulan canciones. Mencionaba que en mi adolescencia, sobre todo mi adolescencia, años de preparatoria en particular, era muy dado a buscar colecciones de grandes éxitos o lo mejor de. Y hay un ejemplo claro, son los Smiths. Me gustan mucho algunos discos, quizás The Queen Is Dead es el que más me gusta, pero es uno de esos grupos que me gusta más el acumulado de algunas canciones a lo largo de su discografía que algún disco por sí mismo. Mencioné también el disco debut de los Foo Fighters, el disco de Probots, el proyecto de heavy metal de Dave Grohl con invitados, el Images and Words Dream Theater y en fin, muchísimos otros, pero creo que ese es un buen listado. De bandas chilenas yo mencioné La Voz de los 80 de Los Prisioneros, el Unplugged de Los Tres y el Gran Santiago de Teleradio Donoso, un proyecto, una banda a la que pertenecía Alex Van Vanter, que ha hecho carrera solista últimamente, entre muchísimos más. Ahí también mencioné una tríada de discos de The Clash, que eran el London Calling, el Sandinista y el Combat Rock. Sí. Y yo ahí mencioné también el Sticky Fingers de los Rolling Stones, el cuadro Finia y el Who's Next. En fin, hay muchísimo más, Beto. Muchísimo, mucho. Mucho. Última pregunta de Atom Deras. ¿Tienen alguna tienda de libros, cómics o discos favorita? Mira, en mi caso, no. No, porque tiendo a sentir cierto grado de aversión por la atención personalizada de las librerías. Como que esta cosa de que uno entre y te empiecen a preguntar qué quieres y te miren feo porque no compras, qué sé yo. Ese tipo de cosas me desagradan muchísimo. Me gustan las tiendas donde cuando tengo que hacer una pregunta me responden y cuando no quiero preguntar nada me dejan tranquilo. Y además que sean baratas. Entonces, en ese sentido de tiendas, cadenas acá en Santiago, me gusta una que se llama TXT, que creo que se pronuncia texto, que son libros, películas y otras cosas bastante baratas, cómics también. Y hay un par de librerías que conozco que me gustan. Hay una librería de viejos que está en Merced, que no voy hace muchísimo tiempo. Merced es una calle de Santiago, está cerca del Cerro Santa Lucía. El Cid creo que se llama. Y hay otra más por ahí también que no recuerdo su nombre. Eso puedo recordar en estos momentos. ¿Qué opinas tú? Yo en general, con los libros siempre fui de buscar en donde pudiera encontrar libros baratos y poder buscarlos yo mismo. Entonces, y durante mucho tiempo fui fanático de una tienda que se llamaba El Rebusque, que había una en el Eje Central, en el centro de la Ciudad de México, y una más en Copilco. Y también me gustaba, probablemente cuando hablan de Gandhi, en especial de la sucursal de Melángel de Quevedo, mucha gente ubica esta librería nueva. Sabemos que tiene un local más viejo enfrente. En donde está la librería nueva, durante mucho tiempo fue un terreno que estaba como baldío y lo usaban para vender remates de la librería. Entrabas y estaban los libros en mesas con carteles poniéndoles precio y había cosas muy, muy baratas ahí. Durante mucho tiempo me surtí ahí de libros. Una época en la que fui muy aficionado a visitar el Parnaso en Coyoacán. Y desde que existen las librerías en línea, pues eso cambió bastante. De una u otra forma, Amazon se convirtió en mi principal proveedor de lecturas, tanto en cómics como libros. En cuanto a tiendas de cómics, yo empecé comprando en Comics S.A., legendaria tienda que estaba al sur de la Ciudad de México. De ahí, cuando esta se mudó un poquito más al sur, se convirtió en Comics Imp, seguí con ellos. Y cuando esta tuvo por ahí problemas de abasto, me fui a Mantícora Comics, allá por el metro de Etiopía. Y la que estaba en muy cerca del Metro Zapata, primero en Plaza Trico, que era Comicast, después Fantástico, nunca fue muy de mi agrado, era siempre así como que la última opción, si no encuentro alguna cosa en otra parte voy para allá, pero en cómics serían eso, y desde hace mucho pues Amazon se convirtió en el reemplazo de todo, aunque ocasionalmente alguno que otro libro pues sí lo puedo localizar todavía a través de Gandhi, pero ya en su tienda en línea más que visitarla físicamente, pero sí, generalmente es buscar el lugar donde la encuentres más barata. Yo no tengo tanto problema con que te pregunten cuando vas a buscar algo, porque generalmente eso es útil cuando de verdad estás buscando algo y no sabes dónde localizar. Pero también me gusta mucho ir a deambular y ver con qué me encuentro. Es parte de la experiencia. Sí, cuando mi cerebro no tiene ideas claras, Beto, quiero que me dejen tranquilo. Pero es que hay distintas formas. Sí, hay algunos que son un poco, siento yo, intrusos, vendedores muy ansiosos. Y otros que no. Te preguntan, si te le dices déjame, te dejan, no se ofenden. Sí, a mí generalmente sí. Y después les vas a preguntar y te contestan. Esa es mi forma de atención favorita. Sí, en general creo que hay muy buena atención. En Gandhi, por ejemplo, me gusta mucho porque yo a veces me voy a meter a los libros en inglés, porque de repente hay libros por ahí que yo creo que ni se acuerdan que tenían, y es a ver qué me encuentro. Pero muchas veces se te acercan, te preguntan, ¿está buscando un especial? ¿Le puedo ayudar? Basta con que digas, no, solamente estoy viendo, y generalmente no te molestan, no son tan encimosos. Pero en particular, ahí en esa librería me gusta mucho la atención. Porque si ellos te ven que andas dando vueltas, se acercan a preguntarte una vez, pero no te insisten. Entonces te dan oportunidad de que puedas buscar, y si en algún momento te acordaste de algo o cualquier cosa, te puedes acercar con cualquiera de ellos, preguntas y de inmediato te lo localizan o te tienen una respuesta sobre si está o no. Entonces es una librería que en particular desde siempre me ha gustado mucho el servicio. Y por ejemplo otras que mencioné, el Parnaso y el Rebusque, eran propiedad de la misma librería. Eran como que sucursales medio competencia. Ok. Abraham Ramírez Moreno nos pregunta, ¿en música qué formato? ¿Cassette, CD, vinilo o digital? Digital. Es más cómodo que cualquier otra cosa. El solo hecho de pensar que te puedes poner a escuchar música y no tener que pararte a voltear el cassette o el disco o el CD o lo que sea y puedes escucharlo durante horas, creo que es algo muy, muy cómodo. Y pues ya dependerá también muchas veces de la calidad, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si traes tus audífonos con un reproductor de MP3, la calidad es suficiente. Pero si tienes un buen equipo de sonido, a lo mejor el MP3 no da la calidad suficiente, entonces ahí se extraña un poquito lo que te daban los discos de vinil y los CDs. Pero por comodidad, sí, creo que el digital. Claro. Si fuera John Cusack en alta fidelidad, sí, tendrían que ser vinilos con un equipo de ultra alta definición, pero nunca he sido ese tipo de melómano. Me gusta la música, pero nunca he sido ultra exigente con la calidad de sonido, así que la comodidad del formato digital me gusta mucho, sobre todo ahora que escucho Spotify todos los días. No hay nada más cómodo para mí que Spotify. Creo que los artistas no estarán de acuerdo, pero para mí la posibilidad de escuchar lo que se me ocurra prácticamente es muy cómodo. Así que no sé, yo supongo que en algún momento... ¿Qué te hace pensar que un artista puede no estar de acuerdo? ¿Que tengas que reproducir una de sus canciones 104.000 veces para que les paguen un dólar? Sí, creo que eso conversamos la otra vez. Sí, puede ser. No, yo hasta eso no uso tanto. Uso Spotify a veces Amazon Music, a veces de lo que tengo guardado en mi disco duro o un reproductor portátil. Pero sí, es más cómodo que cualquier otra cosa. Sí, y gracias a Spotify, por ejemplo, puedo pasar toda una mañana escuchando la discografía de la persona o del disco o del artista, el grupo que se me ocurra. Con breves interrupciones, porque no pago la versión premium, pero el acceso es impagable. Ok, otra pregunta. En ese aspecto Prime tiene menos anuncios, pero menos catálogo. Abraham Ramírez Moreno nuevamente. Dejó otra pregunta. ¿Tienen alguna película que les guste por el diseño de producción, aunque la historia o las actualizaciones sean malas? A mí me gusta la del juez Dredd de Stallone. Aunque no es la mejor representación del personaje y tiene al insoportable Rob Schneider, me encanta el diseño del traje, las armas, los edificios y vehículos. No sé, por... Sí, es por imagen. Es lo único que hicieron bien en esa película. Sí, sí se ve como el cómic hasta que Stallone se quita el casco y todo se va al carajo. Pero no sé, hay películas de las que me gusta mucho el trabajo de visuales, diseño y producción. Algo que pasa, por ejemplo, con casi cualquier película de Snyder antes de que se sintiera autor. Pero en general no, soy más fanático de... Sucker Punch. Por ejemplo. Sucker Punch es muy bonita, pero es un asco de película. Está realmente malísima. No tiene temáticamente pies ni cabeza, no tiene todo, estructura. Todo en esa película está mal hecho. Pero visualmente es bonita. Está narrado en primera persona por un personaje terciario. Ahí te das cuenta qué tanto entiende de cómo contar una historia muy imbécil. No se me ocurren otros ejemplos porque creo que generalmente... Cualquier cosa que haya hecho en Kibilal... la película para quedarme ahí. Cualquier cosa que haya hecho en Kibilal. Sus películas se ven tan bonitas como sus cómics, pero no fluyen igual. Mira, no es exactamente una mala película, pero creo que el diseño de producción del Quinto Elemento es mucho mejor que la calidad de la historia, por razones obvias. Y por el mismo motivo, bueno, no exactamente el mismo, pero tengo ganas de ver Valerian en algún momento, que creo que está en Amazon Prime, así que un día de estos me animo. Sí, sí está ahí. Un caso así de una película que no me parece que sea mala, pero creo que también es mejor el diseño de producción, de Neon Demon, de Nicholas Winding Refn. Mira, hay una película que me encanta la cinematografía, pero tiene la gracia de que además es una tremenda película, que es Mad Max Fury Road. Ah, sí, es peliculón por donde quiera que veas. Y sí. Sí. Nada más es que ahí sí todo está a la altura la de gloria la cinematografía. Misma. Sí. Todo bien hecho. Absolutamente todo. Bien actuado, bien filmado, buena fotografía, buenos personajes. Sí, eso. La última pregunta que nos ha llegado por ahora. A Mauri David Sánchez Burelo. Sí, quería que dijera todo su nombre, pero así aparece. ¿Hay alguna historia que hayan leído que crean que debería ser adaptada a otro formato? Ya sea serie, película, corto. ¿Debería? Ninguna. ¿Puede? Sí, varias. No se me ocurre una en este momento. No sé, Beto, si te sale algo en la mente. Muchas. Creo que en muchos casos es que una historia, si te gusta lo suficiente, te gustaría verla en otro medio para que más gente la conozca. Porque sabes que, sobre todo si es de un cómic, no mucha gente la conoce. En el caso del libro, recuerdo que yo durante mucho tiempo, hay una novela de vampiros que me gusta mucho que se llama Light at the End. En español se publicó como La luz al final del túnel, de Skibby Spector, son dos escritores de la era Splatterpunk, que es una novela muy muy divertida y tiene una forma de escribir que era muy visual. Yo recuerdo que desde la primera vez que la leí siempre pensé que esa estaba mandada a ser para hacer una película o una miniserie, en la que literalmente es un vampiro en las calles de Nueva York peleando contra los empleados de un servicio de mensajería. Que uno de ellos está enamorado de una chica y el exnovio es el vampiro. Entonces tiene el atractivo de que es una historia muy muy ágil en la que tienes a los cazadores de vampiros persiguiendo al vampiro que se esconde en los túneles del metro. y consecuencias como que tienes a uno de los repartidores en corto, los que traen en patines, que aparte era jugador de béisbol en la preparatoria, lanzándole botellas de agua bendita al vampiro como arma. Tiene momentos que son tan visuales que esa es una novela que siempre pensé que estaba hecha para adaptarse a la pantalla. Nunca nadie lo hizo, ¿no? Y de hecho el libro no es muy conocido. Incluso con fans de vampiros, cuando la menciono, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo se consigue eso? Pero es un libro que me gusta mucho y siempre pensé que tenía el tipo de descripciones visuales que la hacían apta para la pantalla. Pero en general hay muchísimas novelas y cómics que creo que funcionan bien en otro medio, pero demasiados. No se me ocurre alguno en particular. Ok, a mí no se me ocurre ninguno. ¿Qué te parece si pasamos a las preguntas de tu Beto? Que llegaron muchísimas. Hace una hora es no que, había es nada. Es que llegó Tío Coy después todo. De que les dijimos, si no me dejan preguntas, se va a acabar Tierra Prima. Me apareció Tío Coy con su habitual ametralladora de preguntas. Ok, empecemos. Bueno, la primera de Tío Coy. Se faltaba más, llegó la metralleta. ¿Les gustó Lost? La primera sí, temporada. No, a veces, gracias. creo que Lost tiene algunos episodios que son unitariamente muy buenos. Tiene siempre grandes elementos dramáticos, tiene buenas actuaciones en general, pero la raya para la suma no va para ninguna parte y tiene un final excepcional, es uno de los peores. Entonces, Lost como todo, no, partes de Lost, sí, bastantes partes de Lost. La primera temporada, como dice Beto, es muy atrapante, pero luego te das cuenta de que el que plantó el misterio en realidad... Lo único que sabía es que quería ser misterioso, no sabía nada más. Así que le dejó. Después dijo: uy, me voy a hacer películas con Tom Cruise. Tú, Damon Lindelof, hazte cargo. Chao. Sí. Que más bien nunca lo pensó. Yo creo que tenían la idea de vamos a hacer un misterio. Y alargamos el misterio. Y han de haber pensado que lo iban a hacer durante un par de temporadas. Y de repente la serie se volvió popular y tenían que seguirlo alargando y alargando y alargando. Y no había plan. Nunca lo hubo, no sabían a dónde tenía que llegar el misterio ni cómo se iba a resolver, y con cada nueva temporada eso se hacía más evidente. Entonces ese fue un enorme problema. Entonces creo que la primera, como es el planteamiento del misterio, está bien, la disfrutas porque te planteó un gran misterio, pero nunca va a ninguna parte, no lo resuelven, entonces sí termina por convertirse en una experiencia frustrante que eventualmente abandonas. Ni siquiera me acuerdo si vi el final, creo que ya no me importaba para cuando llegaron a eso. Yo creo que vi solo las temporadas impares. La segunda la vi a media. Lo que sí recuerdo es que, bueno, Damon Lindelof básicamente era un cabro chico recién salido de la universidad cuando se estaba escribiendo Lost, tenía menos de 30 años. Y él había trabajado antes en otra serie, entonces le pidió ayuda al otro showrunner, que era... Ay, no me puedo acordar el nombre del tipo, el que trabajaba antes en Nash Bridges. No, ni idea. Bueno. Ellos dos se hicieron cargo de la serie. Después de la tercera temporada llegaron a la conclusión de que no tenían cómo seguir estirando la historia. Y ahí fue cuando decidieron que la iban a cerrar y llegaron al acuerdo por las tres temporadas de 16 capítulos. Y empezaron a tratar de unir cabos. Pero obviamente no tenían tanta historia que contar. Y... Sí, ese fue el problema. Tenían una idea de lo que querían hacer y nunca la desarrollaron. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo Tío Coy. ¿Cuál es su cliché favorito? ¿En términos de qué? Sí, ¿una frase cliché? ¿Un cliché argumental? ¿Un cliché en la forma de vestir? ¿En la creación de un personaje? No lo sé, y no creo que haya clichés favoritos. Creo que un cliché bien usado es aquel que no te molesta, pese a que lo sea. No sé exactamente cuál era la intención de la pregunta. Además que los clichés son clichés por algo. El tema es que a veces resultan demasiado facilistas en su utilización. Pero sí, cuando están bien usados, no... Carton cues. Sí. Carton cues, ese era. Sí, no, ¿qué más, Beto? Que sigue del mismo Tío Coy. Si solo pudieran ver un western o recomendar uno para que alguien se enamore del género, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Es que ahí depende, porque creo que hay muchas variantes de westerns y a lo mejor no a todo el mundo le va a gustar lo mismo. Tal vez lo más fácil sería recomendar un spaghetti western y entonces tendrías que irte al bueno, el malo y el feo. Sí, sí, el bueno, el malo y el feo, pero además es una película larga. Pero tiene a Eli Wallach, ajá, que es como es el mejor personaje de la película. Al punto que, no sé si se dieron cuenta, pero en John Wick hay un homenaje a una escena famosa de Eli Wallach en El Bueno, el Malo. Pero hay varios. Sí, es que hay muchos. Pero, por ejemplo, así películas que me gustan mucho, pero a lo mejor no van a ser el encanto de todo el mundo. The White Bunch, La Pandilla Salvaje, Once Upon a Time in the West. Las dos versiones de True Grit, Sí, siempre está ahí a los intentos de revival o a la forma de cerrarlo. De Unforgiven, de Quick and the Dead, es un western muy divertido, pero tal vez a un purista de los westerns no le va a gustar jamás. John Guns. ¿Qué es? ¿Rápido y Mortal? John Guns. Creo que sí, también estuvo una que es muy mala, pero que me gustaba cuando niño, aunque cuando la vi más adulto dije, wow, qué mala que es esta película, es Silverado. Sí. Tombstone. Tombstone es muy buena. O Wyatt Earp, que no es tan buena, pero es la misma historia. No, Wyatt Earp, En fin. Pero sí, y ahí vemos algunas opciones. Busquen cualquiera de esas y puede ser que algo les agrade. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué opinan del género neo-noir? ¿Cuál es el género neo-noir, Beto? Si es que neo-noir es una etiqueta. Igual, habría que entender primero qué es el noir, que eran las historias estas, sobre todo de crimen, que sean populares en los años 40. Quizás lo que más fácil para la gente ubicar sería el Halcón Maltés, por ejemplo, las otras películas de detectives de Humphrey Bogart, que eran estas historias donde no tenías héroes, salen los clichés de la femme fatale, las traiciones, casi todo era filmado en blanco y negro, entonces es por eso que se le conoce como cine negro también, eran historias que siempre pasaban de noche, eran oscuras, donde tenías todos estos diálogos que aparentemente son rebuscados pero suenan muy cool. Todas las historias de detectives de Sam Spade o Mike Hammer, por ejemplo, todo eso era el noir. Y lo que pasó fue que ese género fue muy popular en los 40, principios de los 50, y empezó a caer en el olvido. Y en los años 70 les dio por revivirlo y empezaron a salir muchas películas que retomaban muchos de esos elementos, ya olvidándose la idea de aprovechar el blanco y negro, eran a color, pero rescataban el tono, estos personajes amorales, historias de crimen, donde todo estaba lleno de traiciones. Las mujeres no podías confiar en una sola de ellas porque todas eran traicioneras y buscaban manipularte a través del sexo, cosas por el estilo. Eso es lo que se conoce como neo-noir. El caso es, Beto, que el neo-noir se sigue usando. French Connection, sí. ¿Sería neo-noir? ¿Y Chinatown? Chinatown sí, French Connection creo que no, pero tiene elementos que sí serían de neo-noir. Ok, ahí hay porque dos que esa mayor es policíaca. Es que French Connection realmente es una policía, que son policías persiguiendo. Sí, en el general, en el noir te concentrabas en los criminales. Entonces, en ese aspecto, pues no calificaría concretamente. Entonces, por ejemplo, Sin City tiene una influencia noir muy, muy cargada. Para que sean una idea, es el lugar en donde realmente no tienes héroes. Tienes al malo y al malo, malo, malo, malo, malo. Y entonces los héroes terminan siendo los antihéroes. Es lo más cercano que tienes a un personaje bueno o cierta brújula moral. El tema es que lo de neo-noir, pues nació en los 70, pero a la fecha se sigue usando. Cada vez que nace algo así, dicen, es que esto es neo-noir. ¿Por qué? Pues porque el noir original fue hace mucho, pero pues el neo-noir también. Entonces, no sé a qué viene que se siga usando, pero es algo que en cómics, por ejemplo, casi todo lo que hace Ed Brubaker, muchas de las cosas que hace Greg Rucka, mucho de lo que hace Dave Laffam, e incluso mucho de lo que empezaron Brian Azzarello en su momento, Brian Michael Bendis, todo eso tenía influencia neo-noir. En cine, pues está todo este caso de películas de criminales. Last Man Standing es un perfecto ejemplo de lo que sea un noir contemporáneo, no setentero, pero en general a mí me gusta bastante por el tipo de historias que son, los elementos que la componen. A mí me gusta mucho, tanto en cómics como cine como novela. Es un género que me gusta, pero sí me molesta un poquito el uso de la etiqueta, porque pues como que neo, pues si es algo que tiene 50 años, no sé qué tan nuevo lo puedes seguir considerando. Okay, ¿y qué más qué te gusta de ahí? Pues en general las historias, la idea de que puedas contar historias que tu protagonista no sea el héroe, es algo que siempre me ha gustado. Pero en general es un género, un subgénero, etiqueta o lo que sea, que me gusta mucho. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Kyoko, y si pudieran elegir, ¿qué vacuna del COVID escogería? La que tenga el mayor porcentaje de efectividad. Que sí, no sé cuál es. La cosa es que con las variantes ya no sabes. Que resulta que las últimas pruebas parece que la de Pfizer es efectiva desde una sola dosis, aunque pues sigue siendo recomendable tener las dos, pero si no sé, que porque realmente a lo mejor en este momento dicen que es una y una vez que empiezan a subir más variantes van a decir, es que si te hubieras puesto esta otra, entonces no sé, creo que la que esté disponible, que se pueda aplicar de la forma más generalizada para ir dejando atrás el problema, sería la ideal. Sí. Tío Goy pregunta, ¿han visto la película Existence de David Cronenberg? Sí, de hecho la comentamos hace un par de podcasts, aunque no sé si fue acá o en Comic Verso. No recuerdo dónde fue, pero sí hablamos un poquito de ella. Brevemente, a la pasadita. Alguien nos preguntó, creo que por películas. Sí, sí la he visto, sí, pero... y está bien. Su uso precario de los efectos especiales para conseguir una película de bastante alcance psicológico y fantástico, me parece éxito de hacer mucho con poco en el estilo de Escape de Nueva York. Ese que le comentamos fue más como un listado, entonces no comentamos mucho de ellas, pero yo siempre he sido la idea de que temáticamente hablando es como una especie de secuela espiritual de Videodrome. Las puedes decir como combo 1-2, que además son películas relativamente cortas. Videodrome y Existence. Real JJ nos pregunta, ¿tienen tatuajes o planean hacerse uno? No y no. No, y lo he pensado muchas veces, pero por una u otra razón no se ha concretado. De hecho, una amiga mía es artista de tatuajes, y en algún intercambio de regalos hace un par de años, yo me gané un tatuaje de 10 centímetros, pero nunca nos pudimos poner de acuerdo. Entonces, después se vino la pandemia y demás, pero en teoría yo tengo crédito por un tatuaje. Sigo pensando si lo haré o no. Sí, yo llegué a la conclusión de que no me lo quiero hacer porque lo pensé varias veces y nunca podía decidir algo que luego mi cabeza dijese voy a estar tranquilo con esto por el resto de mi vida. Así que no es para mí. No tengo tanto problema con eso. Más bien la cosa era que de repente pensaba que me gustaría y eran tantas cosas que dije, pero tampoco quiero acabar con todo el cuerpo tatuado. Entonces, no sé. Ok. Lo seguiré pensando mientras termine la... ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi, ¿creen en la brujería? No. Yo creo que existe la brujería, pero no creo que sirva de nada. Ok, bajo ese... bajo ese concepto, brujas, estoy de acuerdo. Conozco brujas. He visto brujas, conozco brujas. Hay gente que parece bruja, aunque no lo sea. Pero que sea efectiva o lo que sea, no creo que vaya por ahí la cosa. El mismo Tío Koi, ¿han pensado hacer un crossover con algún otro podcast? Lo hemos hecho. Sí. Sí, ahora un crossover propiamente tal que, no sé, que hagamos un episodio conjunto o algo así, la mitad de algo acá y la mitad en otro. Nunca nos hemos puesto a conversar con otro podcast para ejecutarlo. Creo que estamos un poco cómodos en nuestra burbuja de que nos juntamos y grabamos. En general, creo que los podcasts de temas ñoños, habría que recordar que un fan de cómic, ciencia ficción, fantasía, etcétera, no se caracteriza por ser sociable. Entonces yo creo que de por sí cada uno está bien en su propio nicho como para estar pensando, ah, sí, podemos hacer algo en conjunto. Entonces por acá, hace varios años a Ian se le ocurrió hacer La Crisis en los Podcasts Infinitos, que fueron dos ediciones que eran en 2 años consecutivos. Pero era presencial, entonces al haberse hecho en la Ciudad de México, evidentemente el que tenía que representar a Comiverso era yo. Entonces yo aparezco en esos dos, pero no sé si cuentan realmente como crossover o nada más como que se juntaron representantes de varios podcasts. De hecho, no recuerdo si lo mencionamos, de hecho, creo que es a la pasada dijimos, sí. Escuchen a Beto allá, pero más allá de eso. Sí, en ambas ocasiones se mencionó y lo comentamos en nuestras redes sociales, pero no hicimos... más al respecto, porque pues creo que de todos modos en ninguno de los podcasts nadie hizo más al respecto, todo el mundo pues puso los enlaces cuando aparecieron esas grabaciones, pero no hubo nada más allá, era más como encuentro de podcasteros que crossover de podcast en realidad, y los dos juntos hemos participado en un par de episodios del podcast de Comicase, pero no sé qué tanto cuenta como crossover porque yo soy parte regular del podcast de Comicase, entonces cuenta realmente como crossover si estoy todo el tiempo en ambos. Fue más como un team up. Puede ser, sí. Tal vez. Lo mismo pasa, pues tuve mucho tiempo en el programa de radio de La Covacha, no sé si contaría como crossover. Por aquí alguna vez, cuando tuvimos el episodio 100, tuvimos como invitado un rato a Valentín García y otro rato a Héctor McCoy, que además de que nos escucha, él participa en Puros Cuentos, que es un podcast de cómics. Entonces, crossovers como tal, no. Apariciones especiales, invitados, etcétera, lo hemos hecho. Pero creo que... generalmente la idea de tener un crossover más planeado es algo que va contra la naturaleza de todos los que nos dedicamos a eso. Real JJ, ¿han tenido situaciones con la policía, multas que los detengan a la fuerza, etcétera? Sí, tengo un par de historias. No sé, Beto, si tienes alguna más interesante que la mía. Sí, también un par. No sé si sean más interesantes, un par. Ok, a ver, deja recordar. Ya, tengo una bien poco importante que fue una vez que me pasaron un parte por exceso de velocidad. Que sería toda la anécdota. Hubo una en que me junté con unos amigos, esto de hace 15 años, a tomar... creo que estábamos en la plaza de Ñuñoa y después nos tuvimos que ir caminando porque no nos quedaba cerca de ninguno, hacia otro sector, hacia Vicuña Maquena. Para el que viva o entienda Santiago le sirven esas referencias. Entonces íbamos muy aburridos, muy tarde, y no tan aburridos, pero no, se nos ocurrió empezar a patear una lata. bebida o de cerveza que estaba tirada en el piso. Entonces de repente una patrulla que iba en la dirección opuesta prendió la sirena, dio una vuelta en U por ir a Arrazabal, que es una calle importante de Ñuño, y se frenó rápido al lado de nosotros. Y nos dijo, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre estar haciendo ruido con una lata a esta hora de la madrugada? Ir a Arrazabal, sí, sobre todo en esa época era solamente un barrio, o mayormente un barrio comercial. Entonces, no es que estés despertando a gente, porque son negocios que están vacíos a esa hora. Pero bueno, sintieron la necesidad de demostrar su poder, así que nosotros dijimos, no vamos a morir en esta montaña de seguir pateando una lata. Así que simplemente la botamos y seguimos caminando. Y la última fue una vez que estaba de vacaciones en San Pedro de Atacama y vi algo que me molestó mucho, que fue que los carabineros estaban hostigando a unos vagabundos que estaban en la calle principal de San Pedro de Atacama. Entonces a uno lo tomaron, lo pararon, le empezaron a hacer preguntas, le quitaron su mochila y le empezaron a vaciar la mochila y tirar todas las cosas al suelo. Que obviamente es una mochila de vagabundo, solamente tiene ropa y alcohol. Entonces les empecé a sacar fotos. Y ahí uno de ellos se me vino encima y me dijo que lo que yo estaba haciendo era ilegal, que no se podía hacer, que no es cierto. Ninguna ley que diga que no le puedes sacar fotos a un carabinero mientras está haciendo un procedimiento, menos en una calle pública. Así que, bueno, yo le dije que no. Bueno, le dije lo que sabía, etcétera. Me dio unos argumentos bien fascistas. Yo le dije que esos argumentos fascistas eran propios del régimen militar y que se haría bien en olvidarse del régimen militar, que ya había sido hace bastante tiempo. Así que esas son las instancias. Nunca he sido detenido por la policía, por ejemplo. Pero soy un tipo tranquilo. ¿Beto? Ok. Yo en mi caso, las dos historias sí terminan con viajes en la parte de atrás de una patrulla o de una camioneta de policía. Una fue, las dos son de hace poco más de 10 años. Una fue, las dos son de mi época porque es cuando jugaba todos los domingos en un parque al sur de Ciudad de México, con el Valle, el Parque Tlacoquemecatl. Nos reunimos varios amigos para jugar un rato básquetbol o tochito, que es fútbol americano tocado. La primera se dio porque había una señora bastante conflictiva en el parque. El grupo de amigos, pues todos teníamos más de 30 años, pero con nosotros jugaban de los vecinos de esa zona que acudían al parque, algunos chicos de alrededor de 18 y 23 años, de preparatoria y universidad, y jugaban con nosotros incluso algunos niños de 10, 12 años. Pues ocupábamos parte de las canchas de básquetbol para jugar un rato básquetbol y un rato tochito, pero había una señora que era bastante conflictiva y que argumentando que le habíamos dado un balonazo a propósito a su hijo cuando en realidad ni siquiera se le pegó, el balón le botó a un lado, pero la señora decidió armar un escándalo, amenazó con aventarnos al perro y demás. Llamó a una patrulla para reportarnos que habíamos agredido a su niño. Nos llevaron en patrulla hasta la agencia del Ministerio Público, donde presentó los argumentos y después pues resultó que lo que ella quería era en realidad espantarnos, pero cuando llegamos ahí se enteró que si no levantaba una queja formal, pues la iban a detener a ella. Pues sí levantó una queja formal en contra de uno de mis amigos, que ya pues era mera cuestión administrativa, pagamos la multa entre todos y quedó en el olvido. Lo que pasó después de eso fue que fue tanto el borlote que armó en el parque que se convirtió en la vieja pestada del mismo. Ella vendía cosas en el parque, sin permiso obviamente, porque pues era alguien muy cuidadosa de la ley. Entonces el perro con el que nos trató de amenazar en un principio no traía bozal, algo que tampoco puede ser en parques públicos. Vendía juguetes usados y chacharitas en el parque, para lo que no tenía permiso. Y lo que pasó fue que después de ese incidente, los vecinos de la colonia le pidieron que dejara de vender cosas y que llevara a pasear a su perro a otra parte. Entonces, pues el resultado de eso fue que nosotros seguimos usando ese parque durante mucho tiempo y la señora no se pudo volver a parar por ahí porque los vecinos no vieron a bien lo que había hecho. Y la otra fue poquito más siniestra, porque después de que íbamos a jugar, nos íbamos a reunir a un restaurante de una cadena para gente muy importante, donde pasábamos el resto de la tarde-noche del domingo platicando. Está hablando de la cadena VIP. Ah, yo no quería hacer el comercial este año. Ok. Acá se suele hacer esa referencia, o dices la de los tecolotes, para referirte a Sambors, pero es como chiste, todo el mundo entiende de qué estás hablando, pero me había olvidado de que fue el primer lugar en México que visitaste. Sí, sí. Porque era lo único que estaba abierto a esas horas, pero pues en fin, a esas horas de la madrugada no había muchas cosas abiertas, entonces fue una opción que nos acercaba a donde teníamos que ir el día que llegaste, entonces por ahí pasamos. El caso es que nos quedamos ahí hasta que cerraba, que era la 1 de la mañana, y de ahí nos íbamos caminando un buen tramo hasta acercarnos hacia la zona en la que vivíamos, en particular dos amigos, Gilberto Chávez y yo. Y en ocasiones iba otro amigo nuestro que vivía en la colonia Portales. Entonces caminábamos un rato, unos entre 40 minutos y una hora, caminando para acercarnos. Y ya en alguna parte pedíamos un taxi, pasaba a dejar a Gilberto a su casa y ya me seguía yo, que yo era el que vivía más lejos, hasta la otra. En el caso cuando iba este otro amigo, que no nombraré por cuestiones que hermanos eran novias, en lugar de llegar nada más hasta Calzada de Tlalpan y desde ahí pedir un taxi, seguimos caminando sobre Calzada de Tlalpan para ir hacia la zona en la que él vivía, y literalmente lo dejamos en su casa y desde ahí pedíamos el taxi. Lo que pasó fue que en estas ocasiones que caminábamos sobre Calzada de Tlalpan, un par de camionetas llenas de policías se detuvieron porque estaban haciendo un operativo de seguridad. Se detuvieron para catearnos. Y pues nosotros, muy pitados de la pena, completamente decimos, ah, sí, claro. Y pues sí, me quito la sudadera, mira. Le voltamos todas las bolsas, el de vaselina, hemos traído aquí el balón con el que fuimos a jugar y acá traigo una válvula, etc. Y resulta que este otro amigo nos dimos cuenta que estaba muy nervioso, y es que resulta que él es usuario del pastito vacilador y traía una bolsa en su propiedad. Esto resultó en que los tres fuimos trepados en una camioneta, se empezaron a pasear y después de un rato pues decidieron que no nos iban a sacar mucha sopa, y como se habían dado las cosas, pues nos bajaron a los otros dos y al otro se lo llevaron detenido. Así es de que fue a bajar de ahí y buscar la forma de comunicarnos con su familia para que fueran a ver exactamente dónde había ido a parar, pero pues fue eso, que nos dieron una paseada de unos 15 o 20 minutos. Tratando de intimidarnos o amenazarnos. No seguimos porque sabíamos que en realidad nosotros no habíamos hecho nada, y lo que traían no era suficiente como para que nos acusaran de distribución. Entonces, pues no pasó del momento incómodo de haber pasado un rato dando vueltas y que luego nos fueron a botar a un lugar más lejos de donde íbamos y se llevaron a este amigo. Después pues fue por medio de otro amigo tratar de conseguir el teléfono de su familia para avisar lo que había sucedido, pudieran ir por él. Esas son mis dos encuentros policíacos más memorables. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Y después tenemos el tío Coy. ¿Recuerdan Liquid Television? No. Yo sí. Es el bloque donde salieron animaciones como Ion Flux, The Head o The Max. Además de muchísimos cortitos animados. Era una buena época, de las pocas cosas que valían la pena en MTV, cuando ya casi no tenía videos musicales. Antes de... Entre los DJs y Enchúlame la Máquina. Sí, mucho antes, por ejemplo, de The Real World. Estamos hablando de inicios del siglo. Ok. Pero sí, había cosas interesantes por ahí. Kyokoi, ¿qué opinan de Batman 89? O esta la pueden pasar a Comiverso Responde. Si eres patrocinador o deseas hacerte patrocinador de Comiverso, comentamos Batman 89 y Batman Rito algunos meses ya, o más de un año. Que no, aquí lo que no sé es si se refiere a la película de Tim Burton o al reciente anuncio de la nueva serie de cómic. Ah, bueno, si es la serie de cómics, sí lo tendríamos que pasar a Comicverso Responde, pero te anticipo que no tengo ninguna opinión al respecto todavía. Sí, no ha salido de entrada, así de que no podemos hacerlo. Los diseños de personajes se ven muy bonitos, eso sí. Pero ya lo comentaremos eso el domingo. Y el mismo tío Coy, ¿qué opinan de LeBron James? Hace mucho tiempo que no veo básquet. Excelente atleta, prepotente, pedante, berrinchudo, sobrevalorado. Quien siga pensando que está a la altura de Michael Jordan es que no pone atención. Creo que eso se resumiría todo. Sí. Pregunta, ¿recuerdan lo que desayunaron hoy? sí. No estoy a ese nivel todavía. no sé si necesitamos probarlo. ¿Cuál es su pastel favorito? Kuchen de frambuesa. No lo sé, yo no soy muy fan de los pasteles demasiado empalagosos. Pastel es torta, ¿no? Sí. ¿Como pastel de cumpleaños? Ok. Sí. Entonces, si pastel es torta, hay varios, pero me gusta la torta de panqueque naranja. Me gusta el pay de limón, los cheesecakes y algunos pasteles de chocolate, siempre cuando no traigan demasiadas cremas. En general, los pasteles con merengue no son muy de mi agrado, pero casi cualquier pastel que tenga frutas y crema chantilly me gusta bastante. El pastel imposible también es uno de esos favoritos de forma comercial. Gustan, y me gustan mucho los pasteles no dulces, el pastel de zanahoria y el de elote, por ejemplo, me gustan mucho. Ah, si puedo votar por uno salado, voto por el pastel de choco. Ok. ¿Tienen alguna fobia? No me gustan mucho las alturas, pero no diría que tengo fobia. Tampoco me gustan mucho las arañas, pero tampoco diría que tengo fobia. Yo siempre he dicho que le tengo fobia a la estupidez, pero creo que no existe, entonces creo que más bien es de prejuicio, recelo, etcétera, no fobia. Sí. ¿Qué película y libro le recomendarían a cualquier persona? Los Miserables. Película. Es que lo alta fidelidad, alta fidelidad, que... sí. Yo creo que eso cualquier persona lo podría disfrutar. No digo que sea la mejor. Cualquier persona de tu edad o más joven, este es el problema. Yo por eso, sí. Cada vez que me dicen así, cualquier persona es algo que a mí me hace un poquito. Yo soy de la edad más de, por lo menos, dime qué te gusta, qué clase de cosas disfrutas antes de hacer recomendaciones. Incluso yo con los cómics lo hacía. Cuando alguien me decía, oye, yo casi no sé de cómics, pero si es un cómic que no sé de superhéroes, ¿qué me recomendarías? Yo le decía, dime tres películas que te gusten mucho. Y basado en eso, le recomendaba un cómic. Pues, sí, porque así cualquier persona, no sé. Incluso la mejor película del universo, como Pacific Rim, puede que haya personas que por motivos incomprensibles no la disfruten. Entonces, mira, dejando hipérbole de lado, te puedo decir, a cualquier persona le puedo recomendar Siete Samurai o Ciudadano Kane. Y hay gente que te va a decir que son películas aburridas y no le gustaron. Entonces, no sé. Por eso diría que cualquier persona no. Y lo mismo pasa con los... Hay cosas que a ti te pueden gustar mucho y eso no implica que le van a gustar a todo el mundo. Es verdad. Entonces sí, ahí yo soy un poquito más de la idea de no ser tan discriminativo en ese aspecto y decir, no, es que esto le tiene que gustar a todo el mundo, porque no creo que exista nada como tal cosa, nada que sea un gusto completamente único. Sí, hay gente que tiene mal gusto. Sí. Es así. Están cargando con su toalla, es el objeto más útil del universo, siempre llevo mi toalla. Yo no estoy saliendo de mi casa y nunca tengo una toalla a más de un metro de distancia, así que estoy cumpliendo como se debe. Le Messier López Beto, ¿qué idiomas les gustaría aprender? Todos, pero no tengo tiempo, así que creo que podría ser japonés y alemán, pero no creo que lo intente. Ok, yo domino inglés y español y puedo leer, yo creo que más del 80% del francés y más del 70% de italiano, así que de entrada me gustaría aprender a dominar esos dos. Y después de eso, si tuviera el tiempo suficiente, me encantaría aprender alemán y japonés. ¿Qué más, Beto? Después de eso tenemos del mismo Arturo. ¿Actores mexicanos o chilenos favoritos? Sigrid Alegría. Lucho Alarcón, aunque ya es un actor retirado, bastante anciano, por cierto, pero tiene una carrera muy buena, tanto en televisión. Jaime Badel también, viejo. Más jóvenes. Se me van los nombres de algunos. Voy a pensar un rato. ¿Beto? Mexicanos, yo tengo el problema de que casi todo lo que se produce en México son telenovelas, películas como hechas como entretenimiento barato, entonces no soy muy fan de la producción nacional, pero hay algunos actores que respeto bastante. La mitad de los Bichir, por ejemplo, Daniel Jiménez Cacho, me parece un actor, también Alcázar, de los veteranos obviamente, Ignacio López Tarso, hay varios actores de teatro que me parecen muy buenos, pero en general no consumo tanto de la producción local, hay muchos que quizás no conozco. O no conozco lo suficiente como para valorarlos de otra manera. Cristian Carvajal me parece un buen actor de la generación más joven, pero él he visto varios roles muy malos, sobre todo en teleseries. Pero cuando... diría que a él no le gusta hacer teleseries, pero hay que comer. Así que cuando lo he visto en cine o en series de televisión, siempre ha hecho muy buen trabajo. Hay bastantes sí. Actores buenos en pero también es la mayoría acá? De la producción es teleserie. Por ejemplo, acá pues, siempre se habla mucho de cuando hablas de actores jóvenes, que ya no lo son tanto, Diego Luna y Gael García Bernal. Me parece que los dos son buenos, pero creo que no siempre escogen bien sus proyectos. Ahí está, eso también como apunte. Pero pues eso. ¿Qué más, Beto? Después, el mismo Arturo. Esteban, ¿por qué no lees libros? Mira, no sé realmente, no te puedo dar una razón. Sé que no lo hago, y de hecho estoy tratando de leer libros ahora. Pero hubo una época en mi vida en que leía un libro a la semana, a veces más de un libro a la semana. Creo que cuando leí El Señor de los Anillos me demoré una semana en leer El Señor de los Anillos. Así que hubo una época en que fui buen lector, pero esa época quedó atrás. Diría que cuando empecé a ir a la universidad y tenía que leer muchísimo por obligación, se me quitó el gusto por la lectura o dejé de hacerlo y después no lo retomé. Pero sin motivo, no sé, no es que un libro haya asesinado a mi padre y haya jurado venganza contra los libros, ¿no? Es que para que un libro asesinara a tu padre tendría que haber tenido en alguna parte sujeto a John Wick. Sí, puede ser. Así que eso te podría decir. ¿Qué más? Ok, el mismo Arturo. ¿Le vas a Colo Colo? Sí. ¿Querías pero que también... descendieran? No, obvio que no. Pero también me parece... Mira, hace un par de días un periodista deportivo que es muy odiado, pero que es mi periodista deportivo favorito, porque suele decir lo que piensa, más allá de que le encuentres razón o no. Y eso es una parte de un ejercicio periodístico que extraño, sobre todo en el periodismo deportivo, donde considero que buena parte del periodismo chileno se dedica a copiar al periodismo argentino. No pensé que Colo Colo fuera a descender, aunque estuvo muy cerca. Ganó 1-0 el partido de definición. Si lo hubiese perdido o empatado, si lo hubiese perdido a penales o por el resultado del partido, hubiese descendido y habría sido la primera vez en su historia. Por otro lado, me parece que no es tan grave. Hay muchos equipos que han descendido. Descendió River, descendió la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que efectivamente descendió, no como Colo Colo. Así que no me parece algo tan terrible. Creo que eso es un factor importante para mí a la hora de ver el fútbol. El fútbol lo veo como un espectáculo y me entretiene. Si voy al estadio, que hace mucho tiempo que no lo hago, me siento a ver el partido y me paro porque no me dejan verlo. O sea, me tengo que parar de mi asiento para poder ver el partido. Pero no tengo esa devoción o afición o que el fútbol es más que la vida, etcétera. No siento de esa forma el fútbol. Entonces, eso me diría que me aleja un poco de las masas futboleras. Ok. Bernardo Arteaga, espero que estén bien. ¿Pueden comentar sobre el resultado del segundo impeachment a Trump y las posteriores declaraciones de Mitch McConnell que lo declaraba culpable? O sea, creo que el resultado se sabía desde que supe que tenían que necesitaban 67 votos, sabía que no iba a haber impeachment o que el juicio no iba a condenarlo, porque los republicanos no iban a votar en contra de él. Impeachment iba a pasar, pero nunca iba a ser convicto, porque uno dependía de la Casa de Representantes, donde la mayoría es demócrata. En el caso del Senado, que está mucho más parejo, sí hacía falta que un sector importante de republicanos votaran en su contra para que se le declarase culpable. Entonces el impeachment pasó, es lo que en México es equivalente al desaforo. Entonces se convirtió en el primer presidente en sufrir dos de impeachment y salir mal en los dos, pero no resultó convicto ninguno de ambos porque el Senado todavía tiene una fuerte presencia republicana y sabíamos que, pues, siendo sus cómplices en todo lo que hizo, pues obviamente no iban a decir que era lo que había hecho. Y lo de Mitch McConnell, pues es simplemente el perfecto ejemplo de lo que es un político de carrera, para quien lo importante es el poder y nada más, porque cuando se quiso hacer que el juicio se adelantara, él dijo que no, que todo se tenía que hacer en tiempo y forma, y que además no había precedentes para someter a juicio político a un presidente en funciones, que era ideal esperar a que terminara. Y una vez que dejó la presidencia y fue cuando ya iba a proceder, dijo que no tenía caso de que lo hicieran porque ya no estaba en la oficina, o sea, nada más estaba buscando pretextos. Pasa el juicio, en el juicio no decide no votar para declararlo culpable, pero después públicamente dice que sí, que era culpable. Entonces lo único que le está haciendo es jugar para la tribuna, tratar de convencer al público de que no es un mal político, sin perder credibilidad con los seguidores de Trump y la ultraderecha que se ha apoderado de ese partido político. Entonces, pues el mismo circo que ya se puede esperar del Partido Republicano en general. Sí, es un partido que... Y pueden pagar caro por esto a largo plazo, les puede pasar. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Pero, la trayectoria natural de los conservadores es morir, pasa siempre. Y cada vez posiciones que antes eran liberales se van volviendo conservadoras, es cíclico. Entonces, en estos momentos del Partido Republicano, lo mismo pasa en Chile, las ideas liberales tienen apoyo transversal, o no transversal, pero tienen apoyo mucho mayor que la votación que tienen los partidos que lo apoyan abiertamente. Pero ahí, como en un partido político, se mezclan ideas, hay una parte que te puede parecer bien, hay una parte que te parece mal, y la parte que tiene más peso para ti es la que define a qué partido le das apoyo. Y ahí se mantiene la fuerza un poquito más balanceada. Entonces, la derecha estadounidense claramente está perdiendo terreno en términos de sintonía con los intereses y las preocupaciones de la gente. Y han recurrido a una retórica ultra populista a efectos de... Y de mentiras, derechamente, a efectos de aprovechar ciertos problemas circunstanciales para obtener votos. Entonces, han estado apelando por un sector bien radical del electorado, que generalmente no vota, y eso les dio un impulso muy fuerte. O sea, si Trump en el fondo consiguió 160 millones de votos en la elección, 75 para que se quedara y 80 y algo para que se fuera. Si una elección normal con 75 millones en Estados Unidos, Trump hubiese ganado. No, la elección anterior la ganó con menos votos y tenía menos votos que Hillary Clinton. Así que es un fenómeno bien preocupante, diría yo. No interesante, preocupante, alarmante. Es que la parte preocupante es que te das cuenta de que el Partido Conservador logra ganar elecciones cuando poca gente vota. Entonces, sí, a lo que han recurrido es a tener técnicas de supresión del voto, que en el mismo estado de Georgia acaban de aprobar una ley para que no se pueda votar en ausencia, es decir, acabar con el voto por correo, que sea solamente cuando realmente puedas demostrar que por causas de fuerza mayor no puedes votar personalmente. Entonces, es la clase de cosas que pues te hacen ver realmente cómo está la situación, ¿no? Porque ese estado que fue la clave para voltear la elección y para que los demócratas puedan tener control del Senado, se debe justamente a que hubo activistas que estaban promoviendo el voto en los barrios de hispanos. Entonces, parte de la estrategia que va a seguir teniendo el Partido Republicano en los próximos años va a ser, en los lugares donde pueda hacerlo, seguir tratando de tener técnicas de presión del voto, hacer que la gente que no les conviene no vaya a votar, es decir, las minorías. Pero pues en fin, generalmente, como ya mencionas, algo que la historia tiende a poner en su lugar, pero en este caso la forma en la que está establecido el sistema de la elección en Estados Unidos les permite herramientas para seguir peleando por mantener el poder. ¿Qué más, Beto? Héctor McCoy, ¿recuerdan cuál fue el primer CD de audio que compraron? ¿Aún lo conservan? No. A ver. Se refiere al formato, me imagino. Entonces, el primer CD que yo compré fue el Greatest Hits Volumen 2. Creo que puede haber sido disco de Aerosmith que siguió al Big Ones, o el primer CD de Garbage, uno de los dos. Ok. Pero nunca, no tuve muchos CD realmente. Tuve un equipo Aiwa, esto estoy hablando de mi adolescencia, que supuestamente era bueno, y el equipo Aiwa tenía este problema de que los parlantes hacían vibrar la bandeja de los CD, entonces después de un tiempo saltaban los CD y se trababan o se saltaban una cosa en un par de segundos. Entonces nunca funcionó bien, nunca lo repuse, así que básicamente abandoné y tempranamente. Ok. No, yo sí, en una época compré bastantes, pero sí, el primero fue ese de Queen, y lo segundo compré la caja de Message in a Box con toda la discografía de The Police. Lo primerito, y sí, en ambos casos los conservo. El mismo Héctor, a manera de complemento, ¿usaron Napster? Sí, pero muy poco. Sí, no tampoco. Sí, pero... yo porque generalmente eso pasaba los fines de semana en casa de un amigo. Pasábamos muchos fines de semana, principalmente tres, Gilberto, Mauricio y yo. Y en casa de Mauricio, él tenía una buena conexión de internet, entonces generalmente llegábamos con nuestra lista de música que andábamos buscando y lo descargábamos, pero más que Napster llegamos después a utilizar muchas otras plataformas más allá de Napster. Pero en Napster nos tocó toda la época de hacer chistes al respecto. Sí, yo recuerdo otra plataforma, pero no me puedo acordar del nombre, símbolo azul, que era Ares. Sí. Puede haber sido Ares. Napster también lo alcancé a ocupar en un tiempo... Esto es chino mandarín para los jóvenes, pero tenía cierto, una de las dificultades de estos programas es que no estabas seguro de qué es lo que estabas descargando. Te ponías a buscar el nombre de un artista y canción y te aparecían varios nombres. Hubiera subido, después de que lo hubiera subido, supiera de quién era la canción y cómo se llamaba. Sí, y podías encontrar de repente canciones que habían sido a propósito almacenadas con nombres incorrectos. Para molestar, o versiones que estaban incompletas o que no eran la que quería, etcétera. Entonces, además, las descargas no eran instantáneas como ahora. O sea, el concepto de streaming en esa época era lejano. No. Una canción te tomaba mucho tiempo, no sé, 20 minutos por lo menos descargar una canción. No había la tecnología. La idea del P2P es que no descargabas de un servidor, descargabas desde las computadoras de otros usuarios, que es algo muy similar a cómo funcionan los torrents, pero la velocidad de conexión y varios otros factores en que no fuera tan rápido como ahora. Yo vos te decía que poco, porque fue cuando empezaron los problemas de Napster, que luego trataron de convertir en una plataforma legal, entonces sí fue de ir mudando de Napster a Ares, a Emule. Entonces la cosa más rara que me pasó, más allá de todas estas que encontrabas que no eran lo que tú creías que habías descargado, tal vez lo más extraño que me pasó fue que me encontré con London Calling y parecía que era el disco, y resulta que era un archivo que alguien hizo un loop, entonces era una versión de una hora de London Calling, que todo lo hago tener guardado por ahí en algún disco duro. Digo, no me molestaba. Una hora en loops de London Calling. No es algo que moleste. Creo que eso demuestra que la canción me gusta bastante. Si la puedo escuchar durante una hora con... Sí. Creo que una de las paradojas de escuchar a The Clash es darte cuenta cuando estás escuchando reggae. Pero en London Calling el reggae es muy suavecito. En Guns of Brighton es más... Sí. Más, o en Police on My Back. O sea, hay canciones donde se nota más las partes de reggae y de ska que están mezcladas con la música. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Iram Babi, que según yo hace mucho que no comentaba. Saludos, ¿qué caricatura recuerdan con afecto en su infancia o adultez? Robotech. Muchísimas. Si es así de infancia y que recuerde con afecto y que haya gente que me voltee a ver raro, podremos empezar por ahí. Viene Cascarrabias, Rocky and Bullwinkle, que cuando tenía 4 o 5 años eran mis dos caricaturas favoritas. Y sé que al tío que le tocaba cuidarme algunas tardes le molestaba muchísimo que no lo dejara ver la televisión porque teníamos que ver las caricaturas que yo quería. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Iram Babi. Ya hicieron el especial de los mejores cómics de la década en el Patreon. Voy atrasado y si no, ¿con cuánto dinero lo hacen para empezar a ahorrar? Uy, si lo ponemos como meta de $100, ¿qué les parece? Sobre todo es Esteban el que se rehúsa a hacer eso. Yo cada año pago en mi blog comentando que de hecho este año después los repliqué, están también en Comic Verso. Le divido en tres partes, una dedicada a mis cómics favoritos de Marvel y DC, otra al Image y una más al resto de las editoriales. Yo lo suelo hacer cada año, entonces no sería para mí tanto problema tomar mucho de lo que he hecho de esos anteriores y completar el de la década, pero a Esteban no le gusta mucho esa clase de listas, entonces sí es difícil que hagamos un especial de eso, a menos que lo quieran poner como meta, y entonces lo que veo difícil es que se reúna el dinero suficiente para que lo hagamos. Beto, llegaron malas preguntas en Facebook. ¿Qué te parece si las contestamos? Okay. A ver, también, ¿qué tienes por ahí? Sistema de metralleta también de Amaury David Sánchez Burelo. Si pudieran escribir una historia, ¿sobre qué les gustaría escribir? Si supiera, la escribiría, Mauri. Si supiera, la escribiría. Lo que yo he escrito historias, tengo historias inconclusas y tengo más cosas. Y generalmente todo lo que escribo tiene que ver con fantasía, fantasía oscura y ciencia ficción. Ahí sí son los géneros. Actualmente, un día en la noche, desperté como a las 3 de la mañana con una idea tonta en la cabeza que me está dando vuelta. Y es sobre vampiros, pero vampiros puestos de cabeza. ¿Qué pasaría si los vampiros que conocemos, es decir, si son inmortales, no se reflejan del espejo y tienen que ver con gente que chupa sangre, pero qué pasaría si en realidad fueran víctimas inocentes y los que chupan la sangre, sino simplemente el chivo expiatorio? Apenas empecé a tomar notas, entonces no está desarrollada. A lo mejor no sale nada de ahí, pero fue algo que me despertó a las 3 de la mañana, entonces tomé unas notas rápidas para que no se me olvidara cuando despertara en serio. Ok, a Mauri parece que decidió, no sé... Comer la manzana de la discordia. Nos pregunta, ¿tienen algún familiar favorito al que quieran mucho? Sí. Ay, no, no, nadie, ninguno. Deberían saberlo bien quienes me conocen que no es algo que yo aprecie demasiado. Sobre todo parentescos. Más allá de la familia inmediata, y sí es así de pintar una raya y háganse para allá. ¿Qué les gusta más, el cha-cha-cha o la disco? Creo que ni una ni otra. En realidad creo que el problema es que en ambos casos se trata de música para bailar y como no me gusta bailar, pues no, ni una ni otra. Ok, yo creo que tengo que ir por... Si tengo esas dos opciones, disco. Ok. ¿Tienen alguna persona que crean que sí es de izquierda? Muchas veces ha comentado Moore y creo que él quedaría bien en ese tipo de concepto o ideología. ¿Alguna persona? O sea, sí, muchísima. Yo mismo me considero de izquierda moderada, pero de izquierda. ¿Autores? Varios. Soy zurdo de nacimiento, así es de que no puedo ser más de izquierda. Sí, Moore es bien de izquierda, específicamente, es anarquista. Pero sí, sobre todo en autores hay muchísimos. Basta con que te vayas a echar un vistazo a las listas negras de cómics, ¿sí? Todos los que están ahí son de izquierda. Casi cualquier mujer que trabaje en cómics, casi por default es de izquierda. Sí, autores, o sea, pues, la mayoría, diría que la mayoría. En general creo que la misma naturaleza de la ficción de género, esta idea de reflejar parte de lo que hay en el mundo real y filtrarlo a través de la fantasía o la ciencia ficción, se presta muchísimo a que hay muchísimo comentario social y siempre es desde una perspectiva de izquierda. Ahí sí es más difícil que encuentres autores de derecha, que cuando los encuentras es porque es muy marcado todas esas tendencias que tienen, pero en general yo creo que la gran mayoría de la población creativa es de izquierda. Aunque sea moderada, pero yo creo que sí una gran mayoría de la gente que trabaja en cualquier medio creativo, porque eso también se da entre músicos, artistas, escultores, etcétera. Creo que va muy de la mano el hecho de tener ideas creativas y opiniones sobre libertades y la igualdad de derechos, que van muy de la mano con la mentalidad de la gente. Sí, porque de derecha también hay, en todo caso, o sea, ejemplo famoso está Borges, Orson Scott Card, y sí, un bicho raro que es J.K. Rowling, creo que ahora ya transitó hacia la derecha, luego de haber sido semi-izquierda, ya creo que la tenemos que poner al otro lado. Sí, no sé si ahí fue la edad o qué pasó, por ahí alguien decía, en el momento en el que te das cuenta que una escritora no entiende su propia obra, creo que eso nos pone el ejemplo perfecto de qué pasó, está el famoso caso de Frank Miller, que no podía haber sido más de izquierda durante la década de los 80 y los 90, y yo por eso mantengo mi teoría, a Frank Miller lo perdimos el 11 de septiembre, en ese momento decidió que le importaba más su país que cualquier otra ideología y se convirtió en ultraderechoso y con tendencias fascistas de una forma muy muy marcada, ese cambio radical de pensar, al menos en lo que proyecta en su trabajo, sí fue muy marcado. Sí, Aldo Guerrero nos pregunta, ¿ya leyeron la miniserie de Maestro? Que es... No, esto es de Comicverso, Beto. La vamos a dejar ahí pendiente para Comicverso. Ok, eso era en Facebook. ¿Qué más tenemos en Twitter? Ok, lo que queda en Twitter, de Tier McDoll. Saludos, ¿cómo ve la situación de aplicación de la vacuna para COVID en Latinoamérica? ¿Se logrará vacunar a la mayoría de la población en el año? ¿Cómo está la cosa? Si nos das un plazo como un año, yo te diría que sí, con algunas salvedades. Creo que va a haber países que van a tener más dificultades que otros, por distintas razones. La pobreza es una razón importante, otras son las distancias, las extensiones, las comunidades relativamente aisladas. Ya tuvimos las noticias acá en CNN de que en México hay algunas regiones de México donde la gente, como no ha tenido enfermos de coronavirus, no quiere vacunarse contra el coronavirus. Que me parece un argumento súper sólido. Sólido como un pay de limón. Yo creo que sí, en Chile se va a conseguir. Como comenté alguna vez, hemos tenido varias experiencias exitosas con vacunas de distinto tipo. No esta en particular. Y actualmente, de acuerdo a la estadística del gobierno, llevamos creo que 2 millones de personas vacunadas. Van a llegar alrededor de 4 millones de vacunas más en una o dos semanas más. Así que yo creo que es probable que de aquí a medio año tengamos un porcentaje alto de la población vacunada. Hay una cantidad de personas que no se quieren vacunar. En mi oficina tengo dos compañeros de oficina que no se quieren vacunar. Y ese es un problema que no sé realmente cómo se va a resolver, más allá de la esperanza de que los que sí se quieren vacunar sean un porcentaje suficientemente amplio para que no haya problema. Yo creo que eso se podría solucionar poniendo reglamentos internos de trabajo. Si no estás vacunado, no puedes tener una plaza en una oficina pública. Tan simple como eso. Y suena medio fascista y es algo que suena paradójico, pero aquí es pensando en el bien de los demás. No puedes dejar que un grupo de personas, ya sea por cuestiones religiosas, ideológicas o de mera ignorancia, pongan en riesgo a otros, porque además el problema ahí es la gente que no se vacune seguirá siendo un foco de infección, sobre todo si consideramos que el tema con la vacuna es que la vacuna no es para que no te dé la enfermedad, es para que si te da no te mate, que creo que ese es un tema importante y que mucha gente no le ha quedado claro. De repente ves notas por ahí, ya se vacunó y se enfermó, ¿sí? Porque no te crea inmunidad, lo que hace es que le crea resistencia a tu organismo, te enseña a producir anticuerpos para pelear contra el virus. Entonces puedes vacunarte, en los casos de las vacunas de dos dosis, pues dan ya tus dos dosis y eso no implica que no te vaya la enfermedad, te puede dar. Pero la diferencia es que si estás vacunado, tu organismo está preparado para crear anticuerpos y combatir al virus y evitar que sea una enfermedad que pueda tener consecuencias tan letales como en su estado natural, sobre todo a que empezaron a surgir las variantes. Lo de que si en el transcurso del año vamos a acabar, en México lo veo muy difícil. Probablemente nuestros números de vacunación son similares a los de Chile, nada más que tenemos una vacunación varias veces. Tenemos un esquema de gobierno que nunca hicieron un plan adecuado. Se hizo un registro de adultos mayores que no se está respetando. Gente que no se registró puede ir a tomar la vacuna, lo cual me parece que es perfecto. Deberían decirle que no a nadie. Pero si se gastaron parte de presupuesto y una cierta capacidad de organización en crear un registro que no iba a servir para nada, pues para mí eso es seña de verdadero plan de trabajo. Digo, hasta esta semana que empezaron con esta vacunación de adultos mayores, habíamos vacunado creo que 1.5 millones de personas. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos están vacunando a 2 millones de personas diarias y la gente dice que tendrían que estar trabajando más rápido. Aquí, en cambio, se aplaude lo que está haciendo el gobierno cuando en realidad no está haciendo mucho. El problema va a ser que los números en este momento empiezan a crecer porque empiezan la campaña de adultos mayores, sobre todo en las ciudades grandes, pero una vez que lleguemos a comunidades rurales, a los lugares donde hay gente que de plano en todo el pueblo hay quien no se quiere vacunar, pues va a haber un problema. Entonces yo creo que si bien nos va, nosotros a mediados del próximo año tenemos un porcentaje alto de vacunación, pero antes de eso no, que hay muchísima gente que por cualquier cantidad de pretextos dice que no se quiere vacunar, y eso va a ser un problema. Están los casos los más estúpidos, son los que dicen que es porque creen que la vacuna trae un chip para que Bill Gates y Jeff Bezos y otros los puedan rastrear, y lo más curioso es que los que dicen esas estupideces utilizan su teléfono para quejarse en redes sociales, cuando su teléfono sí es una verdadera herramienta de rastreo en su contra. Entonces, pues es el nivel de estupidez que manejan muchos. El caso del tema religioso es algo que yo lo he mencionado muchas veces. Creo que a veces la religión, que se supone que es una guía moral y que es para que la gente esté bien, se convierte en una de las herramientas de manipulación que más problemas causa en la sociedad. Pero pues, en fin, no sé, yo no tengo muchas esperanzas de que se hagan bien las cosas en muchos aspectos, porque veo un muy mal trabajo de organización, una gran campaña de desinformación, en parte por las acciones imprudentes del presidente de la República, y en general me parece que eso va a causar problemas y que esto no fluya de la manera que debería. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos a Tim McDowell. Es poco tiempo para evaluar a Joe Biden como presidente, pero ¿qué les han parecido sus primeros días de gobierno? Tienes razón, es poco tiempo. Te diría que comparado con Donald Trump es el mejor presidente que podría tener Estados Unidos. Es que es más bien volver a la normalidad. Sí. El hecho de que no todos los días no te encuentras con una nota de alguna estupidez que haya hecho o dicho, creo que hace que cambie mucho. Entonces, si lo vas a comparar con el estándar de lo que vino antes, siempre va a salir bien parado, pero no todo lo que está haciendo está del todo bien. Por ejemplo, le presentaron una propuesta para acabar con la deuda estudiantil, que es un problema muy grave en Estados Unidos, porque como la gran mayoría de las universidades son de paga, generalmente la gente que quiere estudiar una carrera tiene que tomar créditos para eso, y terminan pagando ese crédito 20 o 30 años después de haber recibido. Hay quienes terminan abandonando la escuela y se quedan endeudados por esos mismos 30, 40 años, pagando un crédito que era para pagar una carrera que no terminaron, no tienen un título, y eso es un problema muy grave. Ha habido mucha gente abogando porque se eliminen los créditos, porque la gente que tenga deuda se le condone, y le presentaron esta semana una propuesta para que eliminara $50,000 de la deuda de cada uno de los estudiantes que tiene esa deuda, y él dijo que no. Tenía el poder de haberlo hecho con una orden ejecutiva y dijo que no, porque no quería ayudar a aquellos que se habían endeudado con una universidad de élite, cuando en realidad la gente que acude a universidades de élite no tiene esos créditos, porque está en esa universidad porque tenía los medios para pagarlo. Ahí sí el argumento me pareció un poquito errado. Hay algunas cosas en temas financieros. Una congresista que es especialista en finanzas la movieron de comités para sacarla del comité que podría haber trabajado para limitar el trabajo y muchos monopolios y empresas que abusan de que no hay sindicatos en sus ramos, y se las arreglaron para sacarla. Katie Porter la movieron de comités y la pusieron en más comités de los que podía servir, y no le dieron a escoger en cuáles se quedaba, la sacaron del comité financiero. Entonces hay cosas que pues te demuestran que no es un gobierno perfecto. Evidentemente están mejor como estaban con Donald Trump, pero más que otra cosa yo creo que lo que agradecen es al haber regresado a un estado de normalidad en donde no estás viendo estupideces todo el tiempo. Sí, si ven los programas de, como es mi caso, que veo el programa, el show de Stephen Colbert todos los días, ya no tiene que hablar del presidente todos los días, que era lo que todo el mundo pedía. ¿Por qué tengo que estar hablando del presidente todos los días? Porque todos los días Donald Trump hacía algo notable para mal. Sí, eso era un problema, pero pues en fin. Y pasando a lo que sigue, el mismo Tim McDowell pregunta para Esteban: ¿platillo favorito de Chile y cómo se prepara? Tengo varios, Beto. Ok, voy a elegir en esta ocasión el pastel de choclo. ¿He explicado el pastel de choclo o no? Me acuerdo. ¿Alguna vez sí? ¿Sí? Ah. Creo. ¿Crees? Recordar que sí. ¿Y el caldillo de congrio? ¿Expliqué el caldillo de congrio? Me suena, pero no estoy seguro. ¿Y el charquicán? Ese sí no me suena. Probablemente ese no lo has explicado. Es que el charquicán es demasiado fácil de explicar. Es un guiso. Y toda la gracia del charquicán es que toda la verdura sea buena. Chile tiene esa gracia de que es un país agrícola, entonces la verdura en general, sobre todo en la zona central, es buena y relativamente barata. Aunque ha cambiado un poco con la sequía extensa que hemos tenido. Ya, vamos a elegir el pastel de choclo, que me parece que puede ser un poquito más exótico por allá. El choclo, como he explicado varias veces, es el maíz. El tipo de maíz es uno que acá se le denomina húmero, que creo que es por el tamaño, que es parecido al hueso, o húmero en realidad. Es un choclo de aproximadamente unos 25 o 30 centímetros de largo. Y la forma en la que se prepara el pastel de choclo es que se cocina todo separado. Se hace un pino que es cebolla picada en cuadritos con carne molida o carne picada también puede. Ajo, ají de color. Y dependiendo de la cantidad de gente que vaya a comer, yo creo que tienes que hacer... Yo creo que para unas 4 personas tiene que ser por lo menos un medio kilo de carne molida y unas 2 o 3 cebollas blancas. Yo creo que eso llevaría unos 4 ajos, dientes de ajo picado fino, un poquito de comino, ají de color, aceite, se sofríe, se deja descansar. Lo mejor sería hacerlo el día anterior para el día siguiente, de esa manera ya lo puedes armar frío. El otro ingrediente es el pollo. El pollo lo preparamos simple, se hierve solamente, pero podrías hacer un pollo al jugo o un pollo asado, como quieras, pero un pollo cocido. Generalmente lo que se hace acá es que se echa el pollo a cocinar en agua con sal y nada más. Pero yo creo que quedaría mejor si lo haces al horno o al jugo, que sería... aparte tienes que hacer huevos duros, que es un huevo por cada porción, huevo duro por porción. Y aceitunas, que son optativas, no tienes que echarle veto si no quieres, pero en mi opinión queda mejor con aceitunas. Y la última parte, que es la más compleja, es el choclo. Y el choclo se prepara, por ejemplo, a ver, yo creo que para una porción grande es aproximadamente un choclo y medio por persona. Eso se pica y se muele en la licuadora hasta que quede bien fino, por lo menos a mí me gusta que quede bien fino, y se cocina. Lo pones a cocinar en una olla a fuego lento. Y esa es la parte engorrosa del pastel de choclo, porque eso te puede demorar una hora y media fácilmente, dependiendo de la cantidad de gente para la que lo vayas a cocinar. Y es fregado porque el choclo se pega en la olla, entonces hay que estar revolviendo constantemente. Si se seca mucho, lo que hacemos es ponerle leche o tal vez agua. Con la leche queda más sabroso, así que leche. Eso lleva sal también. Una vez que están todos los ingredientes cocidos, nosotros lo preparamos en lebrillos, que son unos pocillos de greda, de arcilla. Y pones abajo la carne molida con un par de aceitunas. El huevo lo partes en dos mitades, pones el pollo al centro y eso lo tapas con el choclo cocido. Y encima, optativo también, le pones azúcar encima. Hay gente que le gusta que el choclo sea dulce y mezcla... Le pone mucho azúcar para que el choclo quede dulce. Esa versión o esa opción a mí no me gusta. Me gusta ponerle azúcar solamente encima y ponerlo al horno para que se gratine. Eso debe demorar media hora, 45 minutos. Lo sacas y te lo comes. Pastel de choclo. Ok, suena bien. Y no es rico. No es difícil, pero son muchas cosas. Toma mucho tiempo. Es trabajo en equipo. Sobre todo si tienes es para un grupo relativamente grande. Puedes pasar todo el día haciendo eso. Y pasando a la que creo que es la última pregunta por acá, de Eric Sirio Parker. ¿Cuál ha sido el Doctor Who que más han disfrutado y por qué? Matt Smith, porque es el Doctor Who que más vi. También me gusta David Tennant, me gustan varios, pero Matt Smith es el que seguí más. Sobre todo en la época en que estaban... el matrimonio. Se me olvidó el nombre de los personajes. Rory. Sí, Karen Gillan y su marido. Diría que tenía un estilo un tanto que es propio del personaje, pero era bien alegre y era siniestro en partes, pero era principalmente alegre, era como travieso el Doctor Who. Y lo que me gustaba era que al principio las aventuras eran un poco livianas e ingeniosas. Cuando se pusieron oscuras y terribles, ahí me empezó a desagradar. O sea, me molesta mucho que el final de esos personajes haya sido el que fue. Y más de lo que pasó después con Clara. Ese tipo de cosas que empezaron a pasar con la época de Moffat, no me gustaron de Doctor Who. Ok, a mí en general, pues todo desde el lanzamiento en 2005 me han gustado bastante. Digamos del Doctor 9 para acá, pero... probablemente también los que más disfruto son Tennant 2011. Y el tono de las teorías creo que era lo que me gustaba. La obsesión de repente por los misterios de showrunner era algo que no era tanto de mi agrado. Entonces ahí probablemente me creo un poquito más que Tennant por esa. Pero en general es un concepto que me gusta mucho. Y por cierto, ayer me encontré con una curiosa. Porque al parecer un actor al que le ofrecieron el papel en los años 60 te va a sorprender un poco. Okay. Brian Blessed. ¿Quién, perdón? No sé si... Brian Blessed. No, no lo conozco. ¿Alguna vez has visto Flash Gordon, la versión de 1980? Sí, pero hace muchísimo tiempo. Bueno, el que hacía del hombre alado. Ajá. Y así es famoso por ser un... como la versión de carne y hueso de uno de los tres amigos de Thor. Volstagg. ¿Cómo se llama? Volstagg, sí. Volstagg. Volstagg, que de hecho sí. Era uno de los que cuando hacían los castings de fans que hemos comentado tantas veces, muchos lo postulaban para que fuera Odín. Pero hay más que en algún momento le ofrece el papel, esa no es la parte que sorprende. Lo que sorprende es cuando dice por qué no se lo dieron. Resulta que a él se le ocurrió que ya que el personaje se llama Hu, a lo mejor sería bueno interpretarlo como Charlie Chan, es decir, un actor inglés disfrazado de oriental, para que el Doctor Who pudiera ser realmente el Doctor Who, pero como se escribiera distinto. Y al parecer cuando presentó su propuesta, todo el mundo dijo, nosotros no. Te llamamos, y no lo hicieron. Así es de que hubiera sido algo muy extraño tener a Brian Blessed haciendo un Doctor Who oriental, que es algo que durante mucho tiempo se hizo. Está el tema de Fu Manchu, el famoso villano, que en todas las películas era tradición, el mismo actor interpretaba a él y al detective Smith, que era su archienemigo, entonces tenía siempre un actor inglés caracterizado como oriental, y era una práctica muy común, pero sí pensar que en algún momento pudo haber pasado eso con Doctor Who, creo que hubiese sido extraño, y no para nada bueno. Ok, sí, suena un poquito racista, pero en esa época se podía ser racista con mayor libertad. Sí, había, era lo que llamamos racismo institucional, ¿no? Tal vez no era con intención de ser racista, pero aún así era racista. No era ni con el afán ni la ni el darse cuenta de que se estaba haciendo algo incorrecto o malo o indebido, pero aún así era incorrecto, malo e indebido. Eran los usos. A nadie le parecía que estuviera mal que en lugar de buscar un actor oriental, cualquiera se disfrazara de oriental para hacerlo. Lo hacían con los orientales, lo hacían con los negros. Otelo en la versión de decir Laurence Olivier sigue siendo una de mis versiones favoritas, y sin embargo el pensar que es Laurence Olivier embarrado de betún, pues es algo que tiende a ser incómodo, pero eran usos. Y si te quieres ir más atrás, habría que recordar que cuando Shakespeare tenía su compañía de teatro, no había mujeres, los papeles de mujeres eran hombres vestidos de mujeres, eran los usos de aquella época. Eso después cambió, pero las minorías fue algo que se sigue usando, y que pues sí es algo que a la distancia pues evidentemente estaba mal, pero era como funcionaban las cosas en aquel entonces. Es como Kids in the Hall, por ejemplo, que es mucho más moderno, entre comillas, tiene más de 30 años, pero Kids in the Hall eran 5 hombres y siempre hacían drag. Todos los personajes de mujeres eran ellos disfrazados de mujeres. Recuerdo hace un tiempo una entrevista que estaba viendo con Bill Hader, donde él decía que había una película donde, no recuerdo con quién actuaba, hacían drag, también se disfrazaban de mujeres. Y que tuvieron dudas de hacerlo, porque ya estamos hablando de 2010, 2015. Entonces Bill Hader decía, ¿por qué vamos a disfrazarnos de mujeres si hay tantas mujeres que son buenas actrices y son comediantes que podrían hacer el papel? Pero finalmente lo hicieron así. Y ese es un tema que ves desde los Monty Python y antes, obviamente que antes, más todavía, en la comedia. Sí, sobre todo en comedia y teatro era algo muy común. Las comedias de teatro no tenían mujeres. Como mucha de la comedia venía de la comedia de teatro, pues se llevaron la tradición y tardó algún tiempo en que esa práctica fuera desapareciendo. Sí. Beto, ¿queda algo más? Encontré dos preguntas sin etiqueta de un escucha de hace mucho tiempo que no vas a saber. Después de varios años estoy de vuelta. ¿Qué les han parecido las series de Star Wars hechas por Marvel? Nos pregunta Leopoldo Rodríguez. No las he leído. No, pero dice las series de Star Wars hechas por Marvel, pero no las de cómic o las... Bueno, es que no sean por Marvel, serían por Disney. Entonces sí, probablemente se refiere a las de cómics. Yo las que he leído me gustan bastante. En general creo que tienen un nivel de calidad bastante elevado, un manejo cuidadoso de cómo está la continuidad en el nuevo canon. Todo lo anterior se convirtió en Legends, pero en general lo que he leído, probablemente la mayoría, me gusta bastante. Sí, porque series así de Star Wars de televisión de Disney está hasta el momento solo de Mandalorian. Va a haber muchísimas más, como nos enteramos hace unos Mandalorian meses. Y las animaciones, ¿no? Que eran Rebels y la parte reciente de Clone Wars. Claro, pero por más ahora todo es solo lo que eso. Viene en preparación. Sí, pero eso es Disney, no Marvel, específicamente. Entonces sí, del lado de cómics, en general me parece que tienen un muy buen nivel de calidad. Y la otra pregunta del mismo, supongo que así será la última, ¿han leído manga? Sí. Que sí, lo hemos comentado, que no es algo que hagamos de forma muy común, pero sí en ocasiones cuando nos hemos encontrado con alguno que nos interese, incluso pues, hemos comentado y recomendado esos títulos en particular. Pero sí, sí lo hemos leído, pero es algo que ni de lejos son ni expertos ni conocen. Por eso tiene poco lugar en el podcast, porque es algo que en comparación a otras formas de entretenimiento consumimos en mucho menor medida. Wow, Beto. Ese fue un podcast muy largo. El problema de que se caigan todas las preguntas así de sopetón es que de repente sí se acumulan mucho. Pero a veces me da miedo. Si hago el llamado más temprano significa que se va a la... No sé, es como que hay un impulso. La respuesta es inmediata y después ya no hay interés. No, parece que si, por ejemplo, si hacemos la llamada el lunes, no significa que vamos a recibir preguntas entre el lunes y el domingo. Van a llegar todas el lunes y nada más. Es probable. Pero sí, para haberles dado nada de anticipación, nos dieron muchísimas preguntas. Yo, de hecho, estaba tratando de escarbar alguna noticia de esta semana, a ver de qué hablábamos. Pero ya no va a ser necesario. Sí, no. Como sea, pues recordarles que la idea de este podcast es crear comunidad. Entonces, más allá de las preguntas, si tienen alguna anécdota que nos quieran contar, ya sea que nos la manden grabada en un audio o que la escriban para que nosotros la leamos, es lo que nos gustaría. El chiste de este programa era hacerles compañía durante la pandemia, serían un par de meses de nosotros, vamos para el año, pero la idea se mantiene. No, nuestra idea es que este podcast sirva para conocernos mejor, más allá del hobby que compartimos, son los cómics. Entonces, si tienen algo que contarnos, que recomendarnos, lo que sea, estamos abiertos a que nos lo manden, ya sea en un mensaje de audio que podamos reproducir, o por escrito, que lo podemos leer. También si hay cosas que les gustaría que toquemos como temas, más que preguntas, que puedan decir algún día, pueden hablar de algunas historias de detectives o de personajes de esta cosa, o series animadas de este tipo, cosas por el estilo. Es algo que también nos gustaría, porque esto no se convierta nada más en el cuestionario de la semana. Así es de que, pues sí, queda el llamado abierto a participar de distintas formas con esto, no nada más las preguntas, porque al menos de mi parte es algo que me agrada esta idea de estar respondiendo preguntas, pero sí me gustaría que hubiera un poquito más de interacción con nuestra audiencia. Sí, no tal vez pueda ser. Armar un contenido un poquito más redondo que solo responder preguntas, que a veces es chistoso, pero a la vez es un poco demasiado variado. Sí, terminan habiendo cosas tan dispares en las preguntas que se vuelve también un caos incluso solo a responder. Entonces, por ese lado ayudaría si nos ayudan a establecer temas. Y a lo mejor si durante la semana, tenemos dos semanas, la siguiente grabación de este podcast pues se daría la primera semana de marzo. Nos ayudaría bastante si durante estas dos semanas nos mandaran propuestas de temas, y a lo mejor podemos pedir preguntas relacionadas al mismo tema y platicamos un poquito en general del tema y las pasaban por ahí, o no sé, a fin de cuentas el programa es para ustedes. Si ustedes disfrutan esta clase de contenido, pues está bien, seguiremos así, pero sí nos gustaría que nos ayudaran a que hubiera más interacción, porque más allá de que nos estén escuchando, sí nos gustaría conocer un poquito más acerca de las personas que están escuchándonos al otro lado. Sí, no es solamente que ustedes sepan de nosotros. Beto, yo hice una pregunta en Twitter y la voy a reiterar acá, que creo que va a recibir un poquito más de exposición. Me gustaría que me recomienden libros para leer. Obviamente no tan obvios, porque a pesar de que hago chiste de que no leo, sí he leído. Sí he leído varias cosas. Así que no sé. Yo que te iba a recomendar El Principito. Ah, ese es uno de los libros que además, no me gustan. Además tiene dibujos de que era ultra fácil. Era lectura obligatoria, es lectura obligatoria, creo, todavía en Chile, pero es uno de los libros que no disfruté. Acá no era obligatoria, pero sí era bastante. Y a veces ni siquiera en ya infantiles, creo que era más común en la secundaria. Por ejemplo, otro libro que era obligatorio y que no disfruté es Juan Salvador Gaviota. Bueno, pero lo bueno es que se lo lees como en media hora. Dura más, sí, la película. Y te tienes que estar chutando. Ve la ventaja del libro, no son dos horas de estar chutando a Neil Diamond. Esa es una enorme ventaja. Es mucho más breve. Y ¿qué tienes contra el pobre Neil Diamond? Y ¿Qué tengo contra el único judío que graba discos de Navidad? Ha sido más vendido. No tiene un solo disco de Hanukkah, pero tiene 6 discos de Navidad. Ok, y un libro que paradójicamente disfruté porque ninguno de mis compañeros les gustó, a propósito de libros de estos temáticos de niño, Perico Trepa por Chile, que es un libro chileno. Que no creo que se conozcan. Nunca lo he oído. Sí, Papelucho también es una serie de libros que tampoco creo que se conozcan por allá. Que son muy... bueno, ahora no diría que ahora son muy populares, pero fueron bastante populares entre los años 60 y 80. como lecturas infantiles. Ok. Así que eso. No me recomienden Perico Trepa por Chile ni El Principito. Por ahí me dijeron Los Pilares de la Tierra. ¿Qué más? Bueno, varios, pero quiero más recomendaciones. Por ahora estoy leyendo Los Últimos Días de Clayton and Co., que es un libro de una escritora chilena, Francisca Solar. Así que voy a ver si lo alcanzo a terminar esta semana. No es muy largo, pero me cuesta leer, como he dicho, un par de veces. En mi trabajo tengo que leer bastante, y cosas bastante aburridas, entonces llegar a leer a la casa no es un descanso exactamente. Yo estoy tratando de recuperar el ritmo de leer un libro por semana, que tenía años atrás, que hace un par de años que no era así, y por eso empecé a poner por ahí reseñas de libros en el sitio, dos por semana, intercalando tanto lo que estoy leyendo nuevo como cosas que había leído en los últimos años, cuando me dieron el blog y dejé de escribir. Por ahí, si quieres sugerencias de algún género o tipo de lectura en general, que se me ocurren mucho. Ok, creo que ya te avisé, Beto. Pero digo, como mencioné antes, ¿algún género en particular? ¿Tienes recomendaciones de fantasía, de vampiros, de ciencia ficción, de horror? No, libro. Ok. Nada en particular. Nada, ningún género en particular. Aunque creo que quiero leer algo de detective. Un libro que es postergado por muchísimo tiempo y que tengo por ahí son Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaños, no de Roberto Gómez Bolaños, como lo confundieron en el otro, que era un escritor chileno radicado en España. Así que tal vez en... Ok. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter Comicverso. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales y la publicación anticipada por 24 horas de cada nuevo episodio del podcast principal Comicverso. ¿Algo más, Beto? No, creo que eso sería recordarles que nos ayuda mucho que difundan los enlaces de estos podcasts para llegar a más gente que probablemente no conozca nuestro proyecto, tanto de Tierra Prima como la edición regular de Comicverso. Así es de que más allá de quienes nos favorecen aportar a nuestro Patreon, el ayudarnos a difundir los enlaces es algo que les agradecemos bastante. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, lavarse las manos y acudir a sus centros de vacunación en el orden que corresponde y vacunarse. Hasta la próxima. Cuídense mucho.